Crecen las ofertas educativas digitales para la comunidad como respuesta al distanciamiento social. En Tucumán, como en todo el país, no hay educación presencial. La pandemia del virus COVID-19 ha impulsado nuevas propuestas educativas para los adultos con necesidades de capacitación con fines laborales. Desde la Coordinación de Educación Digital de la Cartera Educativa Provincial, se dictan talleres virtuales con el objetivo de continuar brindando respuestas a las necesidades de capacitación en el uso de las nuevas tecnologías. Facundo Valdés, coordinador de los talleres, explicó que se están desarrollando 6 trayectos formativos de herramientas digitales que son necesarias para la comunidad. Tenemos dos talleres de programación, uno de desarrollo web y otro de programación con Java, y 4 talleres de emprendedurismo, que son marketing digital, Instagram para emprendedores, presentaciones gráficas digitales y herramientas digitales para el teletrabajo. Fernanda trabaja con la modalidad de teletrabajo en una obra social y participa de 2 talleres de la SEP. Valora el hecho de poder hacer mejores presentaciones gráficas para su trabajo haciendo uso de herramientas que a usar herramientas que no tenía idea que existían, y además tampoco tenía idea del impacto de que causan, digamos, las imágenes, los colores, los textos. Lucía contó que en su trabajo usa mucho lo que aprendió de comunicación gráfica y valora la modalidad de cursado. La modalidad de cursado me parece muy cómoda porque las clases se van subiendo en determinados días y uno tiene toda la semana para hacer para mirarlo en el horario que nos quede más cómodo y luego hacer la tarea que corresponda. La educación a distancia crece y todo indica que llegó para quedarse, no solo por el aislamiento, sino por las expectativas que la misma comunidad vuelca en los roles de la cartera educativa, así como en la importancia de las herramientas digitales para insertarse con mejores chances en el mundo del trabajo. Pero tenemos actividades que afianzan el vínculo entre el tallerista y el participante y lo demuestran los números, ya que, como les decía hace un momento, tenemos más de 500 participantes en 6 trayectos virtuales que se están dictando en esta tercera corte. Desde Tucumán, informó para Agencia Farco, Emanuel Gal de FM RACO 88.9, nuestra onda en el cerro.